Amor, necesito de ti. Amor, no te olvides de mí. Solo quiero de tus manos las caricias y los besos que tu boca me negó. Solo quiero de tus manos las caricias y los besos que tu boca me negó. Te lo ruego, por favor, no me abandones. No comprendes que sin ti no sé vivir. Solo quiero un poquito de cariño, porque lloro como un niño cuando tú no estás aquí. Solo quiero un poquito de cariño, porque lloro como un niño cuando tú no estás aquí. Amor, necesito de ti, amor, no me olvides. Te lo ruego, por favor, no me abandones. No comprendes que sin ti no sé vivir. Solo quiero un poquito de cariño, porque lloro como un niño cuando tú no estás aquí. Solo quiero un poquito de cariño, porque lloro como un niño cuando tú no estás aquí.